En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. En el marco del proceso organizativo rumbo al primer encuentro de medios y comunicadores de la Vía Yala, se concretó este jueves la primera reunión del equipo de trabajo que viajará a Bolivia el venidero mes de octubre. Convocados por la Fundación de las Redes a la Calle, comunicadores, activistas, culturales, tuiteros, así como especialistas en el área de la producción audiovisual, nos encontramos en la sede de Venezolana de Televisión para avanzar en el diseño de las estrategias prácticas en La Paz, junto a los colectivos organizadores de Perú y del país anfitrión. De esta manera, el pueblo se suma desde la comunicación digital a este contingente. Tendrá como uno de sus objetivos llevar la verdad de Venezuela allá de fronteras y potenciar alianzas y acuerdos de trabajo con comunicadoras y comunicadores del continente que se dan cita en el corazón de América del Sur. En la oportunidad, Yanusi Lugo, presidenta de la Fundación de las Redes a la Calle, junto a varios integrantes de dicha organización, explicaron los antecedentes y las motivaciones que mueven a esta actividad y que logrará, una vez más, tender puentes para la consolidación de la comunicación digital, fundamentalmente la que se realiza desde las redes sociales, para que ésta logre nuevos horizontes y se consoliden alianzas con activistas comunicacionales y medios que dirán presente en el encuentro. Sobre el particular, Yanusi Lugo dijo a Corresponsales del Pueblo lo siguiente. Con la constancia, la convicción de que esto va a avanzar, nosotros podemos hacer una buena estrategia. Llamamos desde Venezuela hasta el encuentro que tenemos en La Paz a unirnos y a estar constante comunicación. Tenemos las herramientas en nuestras manos, tenemos los software, tenemos en nuestro país un software libre, podemos hacer uso de las tablets, que en Venezuela tenemos las tablets, que tenemos espacios de software libre, el wifi libre en las plazas, en las mismas escuelas. O sea, ese adoctrinamiento, no un adoctrinamiento político, sino un adoctrinamiento... Un empoderamiento social tecnológico. Exactamente. El empoderamiento, el posicionamiento de las redes sociales. Las armas que podemos tener para combatirlo. Por eso es que Venezuela se convierte en una utopía dentro de la revolución, porque... por supuesto que hay sangre cuando hay una revolución, una guerra, pero es no convencional porque tienen la manera psicológica de atacarnos y debemos combatir eso. Evo Morales ahorita está siendo atacado criminalmente por la mediática. O sea, no les importan los pueblos, la mediática no le importa a los pueblos, pero mientras nosotros desde aquí, desde Venezuela, hagamos un bloque, alzar nuestra voz, en unión, en preparación para combatir la mediática, lo podemos hacer lográndolo como unificándonos. Constante comunicación, la constancia es indispensable para empoderarnos y posicionarnos y podemos tumbar ese monstruo. Es un monstruo mientras no nos defendamos, pero mientras nos unifiquemos podemos acabar con la mediática imperial.